ha pasado ese verano, ¿no? Donde mucha gente no ha sacado el dinero que siempre sabe sacar, ¿no? Y se ven comprometidos su canasta familiar, sus necesidades básicas, ¿no? Uh-huh. Han empezado las clases, hay muchos que no han podido comprar su guardapolo, que no han podido comprar la ropa, que no han podido comprar zapatillas para los niños. Todo eso, ¿no? Hoy lo están llevando a esa posibilidad de decir, poder hacer el trueque de nuevo, como se hizo en épocas pasadas. El invierno es largo en la ciudad de Villa Carlos Paz, los que vivimos acá sabemos que no hay grandes fábricas, no hay...